barbaridad, hasta me pongo nerviosa en solo decirlo. Ay, cómo me siento un poco sentimental. Es que este mes es algo ando sensible este mes por lo del aniversario del programa. Ok, pero bueno, estamos de fiesta el día de hoy, así que hay que seguir con la buena vibra. Saludos a mi querido Tokijikun, un besotote compañero, muchísimas gracias por pasarnos controles. Chica, y esto es Alianza Anime. Saludos a Pablo S, dice: hola linda DJ Yome, ya es martes, el día con más citros en la semana. Cállate, Pablo S. ¿Por qué tenías que recordarme? Ese estúpido y sensual anime de citrus. No. Yo estoy ansioso por ver el video número 3 de nuestro anime favorito. Bueno, ya lo estamos preparando. Todo lo ves. Llegará el próximo sábado 13 de octubre. Así que no se lo pierdan. Recuerden darle like y compartir la palabra que les da. Bueno, pues hoy tenemos nuestro primer concurso estrella de celebración del aniversario de Alianza Anime. Tenemos Rocola Anime. Ojalá que ya hayas confirmado tu asistencia para ser tomado en cuenta como participante. Perfecto. Bueno, ahorita vamos a checar los participantes. Recuerda confirmar tu asistencia, pues para que seas tomado en cuenta como participante y tengas derecho a poder estar dentro del concurso. ¿Qué más? Pues tenemos grandes personalidades el día de hoy participando. Parece que Akari-chan, la campeona a vencer en esta noche, va a defender su título. Dice que va a ser la jefa final. Va a ser una pelea a muerte con cuchillos. Oh Dios, qué bueno que soy organizador y no participante. Qué barbaridad. Estoy nerviosa. Y eso que yo no voy a participar. Ok, tenemos 8 participantes hasta este momento confirmados. Muy bien, hasta este momento son los oficiales. Y comenzamos 7:30, ¿les gusta? Ok, comenzaremos 7:30. En lo que van llegando los demás asistentes. Y pues vamos explicando las reglas de este evento. Jikai, pues ya que vamos a dar inicio a una transmisión especial y de aniversario de Alianza Anime, pues creo que lo correcto y justo sería comenzar el primer pedido musical con Angelus. En español, para que escuchen el significado de esta canción, ¿qué les parece? Chikai, pues comenzamos este programa. Vías de contacto, estamos en el IRC y estamos en el grupo de Facebook. Recuerden que el concurso de Rocola Anime será llevado a cabo en Facebook, justamente en el evento que dice séptimo, concurso Rocola Anime. Ahí hay un evento que publiqué, pues ahí es donde va a ser la masacre. No es cierto, es masacre. Ahora sí, chicos, todo lo que... hola, Urashima Kaitado. Hi. Bueno, saludos a los chicos del IRC, a Kari Himura, la campeona a vencer el día de hoy, a Ness, a Eddie Saibo, a Kunji-kun, a Natura, hola, a Omashi y Urashima Kaitado. Muy buenas noches, chicos, bienvenidos. Saludos al compadre, por supuesto que sí, el compadre. Ese compadre. Yukai, está padrísimo, ¿no? El fondo musical de Sailor Maps, me encanta. Es de mis Sailor Scout favoritas. Yo creo que es mi favorita, de hecho. Es de Jorge Ávila por conseguirnos ese soundtrack. Jorge Ávila dice: buenas tardes, comadre, buenas tardes, compadre. Muy bien, ya está su pedo musical. No te apures. me hiciste pedido, ok. Las publicaciones de tema del día y pedidos musicales va a estar en el evento, por esta única ocasión, en el evento de Rocola Anime, ¿vale? Para que no les estén ahí buscando en el grupo. Oh, pero qué cambio de intro, ya hasta le iba a cantar como siempre. Sí, pues justamente el mes de aniversario aprovecho para cambiar el intro, para poner otra canción de inicio, la de Green Star, pero en versión español, para que escuchen el significado. La verdad me identifico mucho con ese anime y con esa canción. Jorge Ávila, 2 minutos y 18 segundos tarde, compadre. Se me hace que habrá dos maratones. Oh, compadre, tan estricto. Vamos a Kari Himura, lista para ser de jefa final, a la que deben vencer DJ Young. Pues va a estar bastante interesante, Akari-chan. Hay animes conocidos, animes no conocidos. Así que mucho oído, chicos. Muy buena suerte. Jorge Ávila, haré lo posible, si no lo haré en los demás concursos. Ah, perfecto. El objetivo es ganar 2 de los 3 concursos, porque les tengo un premio muy especial. Así que, a echarle ganas. Jorge Ávila, la ortografía, ¿tiene cuenta mayúsculas y minúsculas? En el año anterior no lo valieron. Mayúsculas y minúsculas, ¿no? Simplemente que esté bien escrito el nombre del anime. Eduardo Gremori, hola, buenas tardes, DJ Yomi. Buenas tardes. Jorge Ávila, no esté nerviosa, comadre, que aquí nosotros somos los que vamos a sufrir. Ok, vámonos con Angelus en versión de Fandub. Vamos a escucharlo y regreso para dar ya las reglas de este concurso. Cuando lloras por un amor perdido y las lágrimas rompen tu corazón herido, no ves que es que la debilidad te inquietó, actúa con decisión y valor. Con tu mirada perdida en el cielo, trata que ella sea parte del pasado. Tu única salvación es aquel resplandor que se encuentra en tu interior. Al verme al espejo, recuerdo esa promesa y tu dulce presencia está junto a mí. Descubrí que tengo alas y que puedo ya volar. Sé que si cambia el mundo también lo harás. Cumple tus sueños con fuerza y valor. Toda, toda clase de espejismo sabrás. Con tu espíritu de lucha descubrirás que la fuerza de cuando pienso en ti, ese deseo se vuelve como una pluma ligera al viento. Quisiera que tú pudieras alcanzarla y comprender lo que siento por ti. Hoy siento en mi pecho que vuelve aquel tormento y todo el dolor de un pasado cruel. Que puedo ya Cristina Hernández y soy la voz de Sakura Kinomoto. Te invito a que escuches Radio Anime Nexus. ¡Libérate! Y pues ya estamos de regreso, 7:20, ok, 10 minutos, y esto comienza. Ok, vamos a checar eso, mi querido Machi, no problem. Aunque, les recuerdo que tuvieron una semana completa para inscribirse, ok, aunque se están inscribiendo a la mera hora al evento. Precisamente lo hago para evitar este tipo de situaciones, de que no me agregaste, de que sí me agregaste, para que todos fácilmente tengamos acceso. Así que para el próximo evento, hoy va a ser abierta la convocatoria, me refiero a Maestro Anime, vayan confirmando su asistencia para que pues no haya problema en la mera hora. Vale, Jikai, bueno, déjenme checar. Sí, aquí tenemos a esto, Mashi. Déjame checar. Perfecto. Déjame checarlo atrás. ¿Tú te inscribiste esta mañana, Karichan? Bueno, ok. Pero fue antes del programa. Es lo que cuenta. No estás a la mera hora ahí. Muy bien. A ver, vamos a ver. Ok, bueno, estoy checando aquí lo de Sailor Mars. A ver, ¿cómo estás, Omar? ¿Estás como Mashi? Vamos a checar. Ay, es que ahora sí me tocó estar sola en la organización. Mi querido Kamina-sama, pues no pudo estar ahora conmigo. Cuestiones de trabajo. Pues Carlitos Simán también anda ahí ocupado, problemitas. En fin, Jikai, sí, de Sailor Mars, por supuesto. Ok, no, pues no te tengo, me quedo Machi. No sé qué pasó. Pero dijiste que te ibas a crear, ¿no? Otro face, creo. Pura Shiven. Ok. Bueno, ok, Omachi. Vámonos entonces con las reglas que ya han de saber. Saludos a Daniel Tejeda. Hola, buenas noches. Vuelvo como cada martes a deleitarme con su linda voz. Ay, qué lindo. Muchísimas gracias. Ok. Pues estamos aquí en el séptimo concurso de Rocola Anime, chicos. No es por poner presión, pero va a participar Akari-chan. Ella ya ha ganado algunas veces este concurso. No les quiero decir cuántos. No les quiero decir cuántos para no meter tanta presión. Pero hubo un año en que un completo desconocido llamado Francisco Menchu ahora, él no escuchaba tanto la transmisión ni nada, simplemente vino, participó y ganó en Rocola Anime. Le ganó aquí en Kidakari Himura, a Hinamori también le ganó. Y luego vuelvo el siguiente martes, participa en Maestro Anime y lo gana. Así que todo puede pasar. Mucha suerte, les deseamos a todos ustedes. Ok, dice que el fondo está muy fuerte. Vale, ahí ya. Gracias, que Daniel. Es que es la emoción también. Bueno, vamos con las reglas rápidamente, por si no las han leído. Pues lo primero que tuvieron que hacer es confirmar su asistencia al evento Rocola Anime para que sean tomados en cuenta como participantes. Durante este programa se escucharán 15 audios de música anime. En el reproductor musical de Radio Anime Nexus dirá: audio 1, Rocola Anime, audio 2 y así sucesivamente hasta llegar al audio 15. Si es que nos alcanza el tiempo o si las adivinan muy consecutivamente, pues podremos llegar al 15. El punto número 3. El primero en contestar es en la publicación correspondiente a cada audio y de manera correcta de qué anime pertenece ese audio, ganará un punto. El ganador será quien tenga la mayoría de puntos o que llegue primero a 15 puntos. Dato importante, la ortografía de tu respuesta debe ser correcta. Si el comentario de tu respuesta es editado, es decir, corregido después de ser publicado, ya no será válido. Así que mucha atención con eso, para evitar malos entendidos. Los audios podrán repetirse hasta 3 veces. Si nadie adivina, ese será cancelado. Ok, tenemos 3 veces para repetir cada audio, chicos. Si no se adivina, pues quedará cancelado. Alianza Anime está buscando a su séptimo ganador, y ese podría ser tú, que me estás escuchando en este momento. Shikai, pues comenzamos, 5 minutos. Perfecto. Akari-chan, ¿algún comentario? Akari-chan es el rival a vencer, ella es la ganadora actual de Rocola Anime. El año pasado ella ganó el concurso, así que es el rival a vencer. Muchas gracias, saludos a mi querido Francisco Cruz, o Pepinillo Kun, debería llamarte mejor. Saluditos. Y ok, yo mientras voy buscando el audio, pues ya para arrancar de manera correcta esta transmisión. Uy, estoy nerviosa. ¿Qué más? Pues ahora sí, chicos, sus momentos de escuchar música anime por horas y horas serán recompensados en este concurso. Listo, aquí tengo el audio número 1 del concurso de Rocola Anime. Y ya vamos a cambiar a Angelus, porque no sé, me siento algo extraña con este fondo musical. Ok, 3 minutos. Vamos a leer los comentarios de la gente. ¿Qué opina la gente en estos momentos tan tensos? Karihimura, duelo a muerte con cuchillos. Ok. Computadora, listo. Internet, listo. Santito de cabeza, listo. ¿Qué vas a conseguir, novia o qué? Jorge Ávila. Un auto, los premios. Los decimos al final del concurso, ¿les parece? Para que no influya eso en su desempeño. Don Mickey, saludos, DJ. Yo me presento para el evento de aniversario. Mi pedido es del Anime Club en Wonderland. Oh, hermoso. De Mayo Sakamoto. Alright. Shikai. Ok. Muy bien. Se cobra es bueno, pero lástima que la voz no entona con la calidad del fondo. El fondo está como que más HD. Hablando de sonido. Ok, pues sí, pero es lo que pudiste rescatar, ¿no, Jorge Ávila? Porque ese fondo musical, la verdad, costó mucho trabajo conseguirlo. Kurashima, no, pues el santito de cabeza es lo que tiene este Jorge Ávila, dice. Ok, sobornos, no aceptamos sobornos tampoco. Bueno, a menos que sea... no es cierto. No, bueno, chicos, pues recuerden que este concurso es para divertirnos todos, para pasar un buen rato. Pero sobre todo para agradecerles a ustedes que me hayan acompañado estos 9 años de Alianza Anime al aire. Esperemos que haya más. Pues es una forma de agradecerles a ustedes. ¿Vale? Muy bien. ¿Todavía no? Ok, 2 minutos más. ¡Ay! Hasta 1 minuto y ya. Perfecto. Recuerden, el primero en contestar de manera correcta gana el punto. Los jueces, pues los jueces seremos el público y yo, todos ustedes de igual manera, pues vamos a estar ahí al pendiente de esto. Muy bien, mucha suerte. Ahí va la bendición de la sacerdotisa de Yayaome. Mucha suerte, chicos. Que Kami-sama los proteja. Si aparece una rosa de Guadalupe cerca de su cama, es que van bien. ¿Qué más? No sé. Pues ok, mucha suerte, que se diviertan. Y esperemos pronto conocer al ganador de la séptima Rocola Anime. Akari-chan, mucha suerte y duro con ellos. No permitas que te ganen tan fácilmente. Ok. Listo, 7:30. Comenzamos. Vamos a hacer la corres. La publicación correspondiente. Audio 1. Y es el siguiente audio. Chica, y pues ahí estuvo el audio número uno de esta Rocola Anime. No veo que alguien haya publicado. A ver, checamos, está moviendo ya la publicación. Ay, como que me dio touch. Vamos, 9 años de Alianza Anime, sí. Sí, querido Urashima. Se me va con esa rosa, lo siento. Jikai. Muy bien, vamos a ver. Déjenme ver, no veo que hayan contestado la publicación. ¿Dónde está? Ok. Domeki contesta: Ichigo, 100%. ¿Seguro? Domeki. Jikai. Ok. Eso es correcto. Muy bien. Domeki, 1 punto. Y por unos segundos te ganó Jorge Ávila. Ok, vamos con el siguiente audio y después pedidos musicales. ¿Qué les parece? Ya de una vez. ¡Qué bárbaro! No, si vienen tremendos el día de hoy. No. Oh my god, esto se ve mal. Oh my god, espérenme. ¿Qué? No sé por qué me lo pone así. A ver. Vamos a cambiar aquí. Ah, ya vi. Dejen aquí, le cambio unas cuestiones. Ok, no. Vamos al audio número 3 porque el 2. Tiene errores y pues no va a ser muy legal que digamos que lo adivinen. Qué bueno que salió. Vamos con el audio número 3, que sería el 2 en este caso, de Rocola Anime, que es el siguiente. Chica, pues ahí estuvo el audio número 2 de Rocola Anime. ¿Sí? ¿Lo escucharon? ¿Adivinaron? No veo que nadie se mueva. Bueno, creo que... A ver, esperen, hay comentario. Hay un comentario por ahí. Cerraría la publicación. Ok, cuidado. ¿En serio no te aparecen? Jorge Ávila contesta, Torico. Ok. Sí, eso es correcto. ¡Qué bárbaro! No, pues sí. Y sí, vamos a ver. Sí, fue el primero en... De hecho, fuiste el único en contestar, ¿eh? ¡Muy bien! ¡Oh, my God! Esto se está poniendo intenso. Vale, pues ahorita vamos a arreglar eso. Ok, Akari-chan. Bueno, vámonos con los pedidos musicales y pues enseguida regresamos con los siguientes audios de Rocola Anime. Muy bien, marcador actual. Domeki, un punto, versus Jorge Ávila, un punto. Empate, aún hay empate. Bien, vamos con los siguientes pedidos musicales y enseguida regresamos. Vamos con el tema de Tokyo Jigen, seguido del pedido de Weber Luchisuk Diamond de Yamada Kun y continuando con Catch the Moment. Ah, de Sao Jikai. Pues vámonos con esto y enseguida regresamos. No te despegues de Rocola Anime, que esto apenas está comenzando. Sus 違う僕らであるはずもないはずもなかったさ。開かないでいて秘密の約束消えない傷跡守りたいと言ってしまえたらきっと楽になるけれど、どうしようもないほどにもう引き下がれない。本当の言葉聞きたくもない。口づけダイヤモンドあなたの指に渡そう。形のない約束いつだって思い出して、愛してる。とあなたが描いた虹は混ざらず雨が止んだ空、それでも光を丸当て。いる僕はどうしようもないほどにもう引き裂かれて、本当の言葉知りたくもない。口づけダイヤモンドあなたの指に渡そう。形のない約束写真に残らない思い出を焼き付けて、二人の約束が口癖で終わらぬのに覚えてて。重ね合わせた記憶崩せないよ。どうしようもないほどにもう隠せないから、本当のことならこれ以上聞きたくもないよ。口づけダイヤモンドをあなたの指に渡そう。形のない約束思い出して写真に残らない思い出を焼き付けて、二人の約束が口癖で終わらぬように覚えてて。動き出す日常にあなたは涙で虹を描いた。二人は大丈夫、これからのことは何にも言わないで。 Por ayer, yeah. chica y ya con Angelus de fondo musical. Ay, qué bien. Ya me siento como yo. Sí, me encanta el de Sailor Mars, pero dicen que está muy alto, ¿verdad? Lo voy a tener que arreglar. Es que no, Angelus es Angelus. Angelus de Alianza Anime, por Dios. Alright, vámonos a continuar con el séptimo concurso de Rocola Anime. Hasta el momento ya tenemos un empate entre Domeki y Jorge Ávila con un punto respectivamente. A la jefe malvada Conejo todavía no hace sus movimientos. Ok, parece que no va a defender el título a Akari-chan este año. Entonces tendrán más oportunidad, mis queridos Ran escuchas. Bueno, pues ya dejamos la publicación fija. El próximo audio, el audio número 4, que va a estar sonando en segundos ahorita, y es el que van a tener que adivinar. Creo que este anime no es tan conocido, ¿eh? Ok, pues vámonos con el audio número 4 de Rocola Anime, que es el siguiente. Chica, y sonó bastante ese audio. A ver. Akari-chan, ¿eh? Akari-chan. No es Akari-chan. Acuérdate, ¿eh? El nombre del anime. No, mi querida Akari-chan. Yagada. Entonces, lo volvemos a repetir. ¿Alguien tiene alguna idea? A ver, Jorge Ávila. Ah. A ver. Jarebare fanfare. Nen. Pero ¿cómo se llama el anime? Acuérdate que es del anime. ¿Es el nombre del anime? No. Ajá. Exactamente, Akari-chan. Deja ver. La ortografía, sí. Zundo a la muerte. Con cuchillos. A ver, déjenme checar. Espérense, déjenme publicar. Akari-chan, tú. El de Amana to Inazuma. Es correcto, pero está mal escrito, Akari-chan. Vamos a ver a Jorge Ávila, a Mamana, Ama, doble A, es mal escrito también aquí, Ama, a ver acá, a ver allí, ajá, sí, ok, entonces es Jorge Ávila, si no me falla la vista. Sí, ¿verdad? Jorge Ávila fue el primero. Que... No, espérate. A mamá. Ah, sí, fue Jorge Ávila. ¿Es correcto? Señores interventores. Jorge Ávila, pues, es el primero que lo escribió correctamente. Aquí a Akari-chan le falló la ortografía. ¿Sí? Vamos a ver. ¿Qué dices, Akari-chan? ¿Sí? ¿Estamos bien? Ah, ¿verdad? Muy bien. A ver, vamos a ver qué dice. Sí que sí. ¿Sí? Ok. Para mí fue Jorge Ávila el que lo escribió correctamente. ¿Right? Ok. Vámonos con el siguiente audio. Jorge Ávila toma la delantera de esta Rocola Anime con 2 puntos contra Domeki, que tiene 1 punto. Oh my god. Ya hay una ventaja de un punto que lleva el compadre. Esto se va a poner interesante. Vamos a hacer la publicación del audio número 5 de Rocolánime. Vamos a desfijar esta. Vamos a fijar esta para que sea más fácil que encuentren la publicación. A mí me sale que están en el mismo minuto, pero sí Jorge Ávila, ¿verdad? Es que Jorge Ávila lo escribió correctamente. Es que leí el nombre, pero me equivoqué. Ok. Muy bien, Akari-chan. Ya despertó la jefa conejo. Ya despertó. Cuidado. Cuidado, chicos. Puede que esté un poco tranquila, pero al final del concurso, todavía nos queda una hora, puede darnos una sorpresa. Así que aguas. Chica, yo creo que a Jorge Ávila le apareció ahorita su Rosa de Guadalupe, porque lleva la delantera con dos puntos, qué bárbaro. Ok, no hay nada escrito aún. Vámonos con el audio número 5. Ya, de una vez, hombre. Ok, pues vámonos con el audio. Vamos con el audio número 5 de Rocola Anime, que es el siguiente. Difícil, un poco, ¿no? Este anime pues no es tan conocido. Ok, ¿quieren ayuda? Pues sin ayuda. Ustedes deciden. Lo volvemos a repetir. El audio. ¿Sí? Ok, vamos a esperar un poco. Si no repetimos nuevamente, lo podemos repetir hasta 3 veces el audio, si no pues va a ser cancelado, ya que nadie lo adivinó. ¿Qué pasa? ¿No? Ok, vamos a repetir el audio número 5 porque parece que todavía no están muy seguros de qué fue eso. Vamos a repetir el audio número 5 por segunda vez, que es el siguiente. Chica, y pues ya regresamos. Ahí estuvo el audio número 5 otra vez. Parece que nadie ha adivinado de qué anime es. ¿Qué está pasando, doctor García? No lo sé. DJ Aome, la verdad, no veo acción, no veo pelea con cuchillos. ¿Difícil? Un poquito. Les dije que esta rocola anime los iba a hacer llorar. Espera, ya veo un movimiento en la publicación. Oh my god, sí, Absolute Duo. Vamos a ver la ortografía. Absolute Duo. Alright, es correcto. Y para mí, ganó Jorge Ávila por unos segundos contra Domeki, ¿eh? Sí, es correcto, señor interventor. Ok, muy bien. Entonces, si no hay nada más que agregar, punto para Jorge Ávila. Aquí comenta ¿Cómo? Ah, la rosa. Aquí comentan que fue Domeki. Bueno, yo estoy viendo. Primer comentario publicado es el de... Ah, no, sí. Domeki, de hecho, Cierto. Absolute. Pero está mal escrito. Absolute Duo debe de ser. Ajá, ortografía es correcto. Acuérdense que la ortografía... Exactamente, muy bien. Qué bien que Akari-chan está aquí para dar fe y legalidad a este evento. Y sí, Jorge Ávila, siguiendo las reglas del concurso. Efectivamente, Jorge Ávila es el ganador del siguiente punto de Rocola Anime. Exacto, la letra E, muy bien. Jikai, pues vámonos con los siguientes pedidos musicales y enseguida regresamos con el audio número 6 y número 7 de Rocola Anime. Vamos a escuchar estos tres pedidos musicales y enseguida regresamos. Todavía no hay nada escrito, marcador actual. Domeki, un punto contra Jorge Ávila con 3 puntos. No te confíes, Jorge Ávila. Y Domeki, mucha suerte. Todavía puedes darle vuelta a ese marcador. Ok, vamos con los siguientes pedidos musicales. Vamos con el pedido de Domeki, justamente. Tema de Maya Sakamoto, de Clam in Wonderland. A ese me encanta. Pedido del pedido de Sebastián Talero. Y continuando con el pedido Funny Gold, por cierto. Continuando con el pedido de Carlos Ignacio. Oh, muy bien. Tema de Inuyasha One Day, One Dream. Ah, me encanta ese. Inspirador para esta noche de concurso de Rocola Anime. Jikai, vamos con estos tres pedidos musicales y enseguida regresamos. Estás en la séptima Rocola Anime 2018. Jikai, ya volvemos. Do you love me? Are you の向こう。 Ay, me agarró la tos. Ay, okay, ya, perdón. Ay, ay, ay. Okay, ya. Perdón, chica, y les digo que yo no pido las canciones de Inuyasha. Ustedes las piden, pero me trae lindos, lindos recuerdos ese tema. Ok, pues vamos a continuar. Ay, perdón. Salud, gracias. Ay, ¿y ahora qué pasa? Ay, ay, ay. Ya, perdón. Ok, Dios, ya, ok, ya vamos a continuar. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa, eh? Es que es la emoción de Rocolani. Vamos con el siguiente audio. Audio número 6, ya localizaron la publicación, chicos. Perfecto, vale, gracias. Ok, vámonos con el audio número 6. Es muy conocido este anime, así que pues el que más rápido adivine va a ganar el punto. Ok, vamos con el audio número 6 de Rocola Anime, que es el siguiente. Y les dije que era conocido. Ay, ese camino no se puso tan malo este año. Sí, ya lo contestaron. Ok, vamos a ver. Es que cuando tú contestaste, Eduardo, ya le di clic a tu perfil y me mandó a tu perfil ahorita de Face. Right, alright. Back to test. Pero show con you. Ok, déjame ver. Vacatutes, to show con you. Pues está incompleta tu respuesta, ¿no, Eduardo Bravo? Vacatutes, show con you. A ver, déjame checar la ortografía. Vacatutes, to show can you. Show can you. Show can you. Ok, lleva U. W lleva. Entonces este no. Acá tú tienes Jorge Ávila. Shokan Yu. Está mal escrito. Shokan Yu. Acá tú tienes Show. Está mal escrito. Eduardo Bravo. A ver. Volviste a publicar. Acá tú tienes. Ok. Tú. Ajá. Shokan Yu. Show Can You, alright? Yes, es correcto. Sí, estamos de acuerdo. Punto para Eduardo Bravo, que escribió correctamente el nombre del anime. Sí, señor interventor. Ok, pues punto para Jorge. Para Eduardo Bravo, felicidades. Muy bien, Eduardo Bravo. De hecho, tú, estoy recordando ahorita que estuviste muy cerca de ganar en Maestro Anime, ¿no? El año pasado. Romangi, no valen, compadre. Tiene que estar bien escrito. ¿Sale? Hay que ser justos. ¿Qué les dije? Que no hay nada escrito. Ya un nuevo participante está en el marcador. Eduardo Bravo con un punto. Le sigue Domeki con un punto. Y a la cabeza va Jorge Ávila con 3 puntos. Marcador actual. Así es. Ok. Vale. Perfecto. Vamos con el audio número 7, ya, de una vez, ok, ya, sin anestesia. Vamos con el audio número 7 de Rocola Anime. Dejen fijo la publicación para que sea más fácil para ustedes. Pues vamos con el audio número 7, que es el siguiente. También está muy sencillo, atención, anime muy conocido por ustedes. Bueno, vamos a escuchar el audio número 7. Sí, súper conocido. No. Si no lo adivinan, me... ¡Ah, muy bien! Akari-chan hace su aparición. Midori no Ibi. Eso es total y absolutamente correcto. Aguas, porque Akari-chan ya despertó. Dice que ya tuvieron suficiente ventaja. Y pues Akari-chan va a defender su título. Ya está apareciendo Akari-chan con un punto. Ok, esto ya se está poniendo intenso. Ya te dije, Jorge Ávila, cuidado con Akari-chan. Eduardo Bravo, un punto. Domeki un punto, Akari-chan un punto contra Jorge Ávila con 3 puntos hasta este momento. Alright, ¿qué hacemos? Bueno, vámonos con otro audio, ¿qué les parece? No, vámonos con el pedido musical que tengo aquí pendiente. Pues ya regresamos para ver qué pasa. Vámonos con Sky Chart de Bleach. Bueno, vamos a escucharlo. Pedido de... A ver, por aquí lo tenía. Luis Castillo, alright. Seguido de un audio divertido para que calmemos un poco los nervios ahorita. Vamos con esto y pues enseguida regresamos. No te despegues de Rocola Anime. Ay, Dios, de Rocola Anime. Porque ya volvemos. 「いつからこんな」 Ya no puedo más. La verdad es que me excitas demasiado, me pones muy muy mal y quiero decirte que todo el tiempo te estoy viendo, las piernas. Tú no sabes bien porque te has dado cuenta, pero te lo tengo que decir ahora. Quiero pasar una noche contigo, solo una. Y si después ya no quieres más, pues lo dejamos por la paz, pero pruébame. Pruébame y sabrás que como loco estoy de ti, enamorado. Y si ya después no quieres saber nada de mí, no importa. Sé que cuando me veas pilotear el Evo Mitad 1, te darán ganas de estar nuevamente conmigo. Y si no conmigo, con mi Eva. ¡Ay, güey! Y decían que Shinji era gay. Que le está tirando con todo a Misato. No, no, no, por Dios. Qué cosas escuchamos en esta rocola anime. Y Akari dice: demonio Shinji, súbete al robot y deja de ligar a Misato. Ah, me encantó. Padrísimo, padrísimo. Ok. Bueno, vamos a nuestro negocio aquí en la séptima Rocola Anime. Pues hasta este momento, Jorge Ávila es el que más se está acercando a ser el ganador. Eso si Eduardo Bravo, Domeki y Akari-chan lo dejan. Bien, pues ya de una vez, sí, de una vez. Ya. Que esto ya, 8:30, qué rápido. A mí también me encanta lo random. Por eso lo busqué y lo encontramos. Ok. Jikai, pues vámonos con el audio número 8. Los siguientes audios son de animes muy conocidos, chicos. La verdad, si no adivinan, la verdad no sé para qué estamos aquí los locutores, para qué les ponemos sus canciones diariamente, para qué está el primo auto DJ, para qué vieron tantas horas anime. No, no, no, va a estar muy interesante. A continuación, dos animes muy conocidos, canciones muy pedidas en la radio. Así que vámonos con el primero. Audio número 8 de Rocola Anime es el siguiente. Nadie, por Dios, señores y señoritas. Anime muy conocido. Listo. Ok, parece que ya hay movimiento. Party Tail, vale. Party Tail, ¿qué más? Sakari-chan. Alright, or no. Alright. Ajá. Party Tail. Ajá. Vale. Ok. Party Tail. Cero. Sí, es correcto. Akari-chan, te faltó el cero. Que era el opening de Party Tail Zero. Alright, correcto. Fairy. Ahora vamos a ver la ortografía del compadre. Fairy. Ajá. Tail. Alright. Cero. Party Tail 2018, pero era cero, Akari-chan. Ok, para mí, Jorge Ávila. No sé qué digan los señores interventores. Party Tail Zero. Sí. Que sí, sí es Party Tail, pero ahí falta el cero, me queda. Akari-chan, ajá, exactamente. Te confundiste de temporada. Cuidado, cuidado ahí. Qué bueno que quede Akari-chan, está consciente. Oh Dios, Jorge Ávila acaba de sumar otro punto. Los tres. Uno, dos, tres, cuatro. Cuatro puntos lleva Jorge Ávila. Oh my God. Esto se está poniendo intenso. Bueno, pues vámonos con el audio número 9. También anime súper, súper conocido, chicos. Ay, ¿qué más? ¿Qué más? El nombre de la canción. Sí, me quedé Akari-chan. Es ahí donde lo tengo. A ver. Ashita o Orase. De Capta Shinshido. Es el nombre de la canción. Mi querida Akari-chan. Aquí está. Ok, bueno, vámonos. Bueno, aquí te lo pongo también. Para que no haya confusiones. Esa es la canción. Ok, pues vamos con el audio número 9. 8.35, qué rápido. Si apenas estábamos ahí celebrando de Nashi. Tenemos tiempo y quién sabe qué. Ok, dejen fijo la publicación de audio 9. Para que sea más fácil. Oh, ¿qué pasa, Akari-chan? Exacto. Muy bien. A ver en esta. Atención. Audio número 9 de Rocola Anime a continuación. Y hoy super sonadísima esa canción en Radio Anime Nexus. Claro que sí. Cosas de dejar de ver anime, exacto. Akari-chan, oye, Akari-chan. One Piece, efectivamente. Muy bien. Alright, punto para Akari-chan. Sí, One Piece. Para ser exactos, Opening 14. Fight Together, la canción. Muy bien, Akari-chan suma otro punto. Pues necesitas 3, me quedé Akari-chan, para ganarle a Jorge Ávila. 2 para empatar y 3 para ganar. Marcador actual. Domeki y Eduardo Bravo, un punto respectivamente. Le sigue Akari-chan con 2 puntos. Y a la cabeza va Jorge Ávila con 4 puntos. ¡Ah! sí, muy linda canción, Fight Together, hay que colocarla después, ¿no? Ok, pues vámonos con pedido musical y regresamos con los audios 10 y 11, ¿vale? Para ver si Akari-chan logra empatar o ganar a Jorge Ávila, o si Jorge Ávila vuelve a tener otra ventaja de un punto. Tal vez Eduardo Bravo o Domeki nos pueden dar una sorpresa, no lo sabemos. Vamos con esto y enseguida regresamos. Vamos con With You de Inuyasha. No les digo que la piden, yo no las coloco, en serio, no es maratón de Inuyasha, pero bueno, aquí Omashi pues quiere escuchar esta canción, vamos a escucharla y enseguida regresamos para continuar lo que es Rocola Anime en su séptima emisión. Vamos con esto y enseguida volvemos. Shikai, vámonos con esto y enseguida regresamos. Estás escuchando Alianza Anime con DJ Young. Ahí estás escuchando los 9 años de celebración de Alianza Anime al aire. Thank you. Chica, y pues ya regresamos. Muchas gracias por seguir en sintonía de Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. Hemos regresado para escuchar el audio número 10 de Rocola Anime. Jorge Ávila parece que ya está viendo la corona de Akari Himura, se la quiere arrebatar, lleva 4 puntos, Akari Himura lleva 2 puntos, ¿podría pasar algún milagro? No lo sabemos en la recta final. Y Eduardo Bravo y Doméxico en un punto se mantienen en el marcador. Jikai, ok, vamos a hacer 3 audios en este bloque, ¿les parecen? Para ver qué pasa. Si Akari-chan logra darle la vuelta al marcador o Jorge Ávila se mantiene como líder y él podría ser el séptimo ganador de Rocola Anime y estar ya escrito su nombre con tinta dorada en el libro de Alianza Anime. Ok, Jorge Ávila, agarra tu rosa blanca porque va el siguiente audio. Atención, participantes. Audio número 10 de Rocola Anime es el siguiente. Ok, la mitad del público dice, ¿pero qué rayos fue eso? Y la otra mitad dice, ¿qué pasa aquí? Ese audio es así, ¿eh? No lo manipulé ni nada, así como está, es así como se escucha en el opening de este anime. Anime conocido, diría yo, ¿no? A ver, vamos a ver. ¡Oh, muy bien! Jorge Ávila, Trinity Seven. Trinity Seven es correcto. Ajá, muy bien. Alright. Ortografía, bien. Trinity Seven. ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! Jorge Ávila acaba de anotar otro punto, por si las dudas, dice. Punto para Jorge Ávila. Dios, no, la locutora está atónita, no sabe qué pasa. Akari-chan, ¿qué está pasando aquí? ¿Será acaso que tenemos nuevo ganador de Rocola Anime? No lo sé. Akari-chan, te veo muy tranquila, yo ya estaría ahí defendiéndome hasta con las uñas. Suenan las páginas del ocaso. Aquí Jorge Ávila tiene su rosa blanca muy sujetada. La rosa de Guadalupe. ¿Lo hará de nuevo la rosa de Guadalupe? ¿Y le dará el triunfo a Jorge Ávila? ¿Qué está pasando aquí? Ok, pues vamos con el audio número 11. Ya 8:46 hora México de este 2 de octubre del año 2018. Del primer evento de celebración de los 9 años de Alianza Anime al aire. Sí, no estoy bromeando. Son 9 años de Alianza Anime. Y eso que lo puse en peligro la celebración por llamar inútil al sensei con el autocorrector. Insisto, fue el autocorrector, sensei. No me corras. Ok, pues vamos con el audio número 11. Ya de una vez. Que truene lo que tenga que tronar. Vamos con este audio número 11, que es el siguiente. Jikai, pues ya regresamos. Cuidado aquí, participantes. El el nombre de este anime es algo complejo y está algo largo, ¿vale? Está algo largo. Jorge Ávila. Kakeijo Hitma Reborn, eso es correcto, pero chequemos tu ortografía. Kakeijo, ok. Hitman Reborn, muy bien, sí, alright, es correcto. Akari-chan, ¿qué está pasando aquí? Jorge Ávila vuelve con otro punto. Oh my god. Una diferencia de segundos en la publicación de su respuesta. Francisco Mencho, antiguo ganador de Rocola Anime y de Maestro Anime, nos saluda, dice. Y yo me buenas noches, me reporto después de tanto tiempo. Espero que gane el mejor y espero estar para Maestro Anime. Jika, y sí, por favor, ven para Maestro Anime para que se ponga más interesante. Sí fue el autocorrecto Pablo Bese. Lo juro. Ok. Pues vámonos por el audio número 12. Dios, no sé qué pase ahora. Domeki, un punto. Eduardo Bravo, un punto. Akari-chan con 2 puntos. Y Jorge Ávila con 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntos. ¿Será acaso que ya? Nos quedan 10 minutos de programa. Nos quedan 1, 2, 3, 4 audios todavía. Hacemos muerte. Ok, una vez. Sí. Vale, vamos a ver. Todo depende del audio 12. Vámonos con el audio número 12 de Maestro Anime. De Rocola Anime. Es que ya quiero estar en Maestro Anime. Ok, vamos con el audio número 12, que es el siguiente. Sencillísimo. Hubo una temporada que este tema musical se escuchó mucho, mucho en la radio. Este anime estuvo muy solicitado por los caballeros. Así que pues, como todo caballero, yo creo que sí saben de qué anime estamos hablando. Vamos a ver, como que no... Sale, como diría Rosario, sale una... una tía muy maja en ese audio. Sí. Mal escrito, Jorge Ávila. Falta algo ahí, ¿eh? Cuidado. No te precipites, Jorge Ávila. Recuerden el nombre completo del anime. ¿Será que llegamos a los 15 audios esta vez? El año pasado no llegamos a los 15 audios. A ver, Jorge, más Rosario, más Vampire, así es. Ajá, más Vampire, sí. Tu Vampire, no. Más Vampire. Alright, ending 1. Sonó Dancing in the Velvet Moon. Alright, entonces el que lo escribió correctamente fue Jorge Ávila. El audio número 12. Sí, estamos de acuerdo, señor interventor. Perfecto. Punto para Jorge Ávila. Oh, Dios, ¿qué está pasando aquí? Jorge Ávila está con todo. ¿Qué les dije? La Rosa de Guadalupe lo está haciendo de nuevo. Marcador actual. Domeki y Eduardo Bravo con 1 punto respectivamente. Le sigue a Akari-chan con 2 puntos. Y Jorge Ávila con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 puntos. Oh, por Dios. O sea que Akari-chan necesitaría 5 puntos para empatar. Pues parece que ya ganaste, mi querido Pues sí, la verdad, sí, solo nos quedan... Bueno, vamos a hacer todos los audios, ¿qué te parece? Todos los audios para que sea legal. Ok. Vámonos con el audio número 13 de Rocola Anime. ¿Vale? Ya para que sea legal, vamos a hacer esto. ¿Qué está pasando aquí? Ok, bueno, ni hablar, a Carichan le falla el internet. Espera, DJ, yo me mandé. Dime, Carichan. Mientras voy a fijar la publicación del audio número 13 de Rocola Anime. ¿Ya lo solucionaste? Ok, ahí va. Audio número 13 de Rocola Anime. Y es el siguiente. Atención, Nakari Himura, sobre todo, y Jorge Ávila. Es este el siguiente audio. La verdad no se me hace muy conocido, pero creo que es de temporada este, no sé mucho qué pasó. Este anime, ya ven, la canción Sengoku Basara, exactamente, Torito Hinamori, andas por aquí. Sengoku, alright, vamos a ver, Sengoku Basara, ajá, es correcto, y Eri Hinamori se perfila con un punto. Y te ganó, por unos segundos. Jorge Ávila. El Torito Hinamori. También campeón pasado de Maestro Anime. De hecho, Eric Hinamori es Maestro Anime. Muy bien, vamos con el siguiente audio. Ya, para hacerlo legal. Jorge Ávila tiene 3, 4, 5, 6, 7, 8 puntos, por Dios. ¿Qué está pasando aquí? Bueno, vamos con los siguientes audios. A ver qué pasa. Vamos con el audio número 14. Dejen fijo la publicación. Y pues ya, yo creo que ya. Akari-chan, por favor, entrega la corona aquí al presidio. Para que pues ya. Que ya podamos hacerlo de manera legal, la entrega al nuevo ganador de Rocola Anime. Ok, vámonos con el audio número 14 y pues enseguida volvemos. Y ya regresamos. Y pues, ¿qué creen? Que esta canción es traída desde el anterior Rocola Anime. Nadie la adivinó. Entonces, por eso la pudimos volver a colocar en este nuevo concurso. Vamos a ver. Parece que no. Nadie la adivinó. 14. ¿Dónde está la 14? Nadie ha comentado nada. Parece que sigue siendo un misterio esta canción. Ok, perfecto. La vamos a guardar. Porque pues si no adivinan, ya estamos sobre tiempo. Así que ya. Definitivamente pues ya tenemos nuevo ganador de Rocola Anime. En su séptima emisión del noveno aniversario de Alianza Anime. Nos quedaron dos audios para el siguiente año. ¡Wow! ¡Muy bien! Ok, pues vamos a dar el marcador final. Domeki, Eduardo Bravo y el Torito Hinamori, que apareció de repente, se perfilan con un punto respectivamente en el marcador. Muy bien, chicos. Muy bien, por lo menos aparecieron en marcador, eso es importante. Dieron pelea. Y en segundo lugar llega Akari-chan con 2 puntos en esta emisión. Y pues en primer lugar, dando una paliza a los demás participantes con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 puntos, por Dios, llega con todo y su Rosa de Guadalupe, el nuevo campeón de Rocola Anime, Jorge Ávila. ¡Qué bárbaro! Nunca me esperé esto, por Dios. Muy bien, Jorge Ávila, felicidades. Ok, pues muchas felicidades a los participantes, al ganador, por supuesto. Muy bien jugado, la verdad. Una transmisión llena de sorpresas, chicos y chicas. Pues espero que se hayan divertido. No es esa. ¿Cuál es? No es esa, mi querido Eduardo Bravo. Pues espero que se hayan divertido en este primer programa especial. Ahorita hablo contigo, mi estimado Jorge Ávila, para ver cuál es el premio que vas a elegir, ¿vale? Jikai, pues ya me voy despidiendo, porque si no el sensei me va a tirar la transmisión y no me va a dar tiempo. Ok, pues muchas gracias, chicos, espero se hayan divertido. Nos escuchamos y leemos en el próximo evento especial del mes de aniversario de Alianza Anime. O sea, que me refiero a Maestro Anime. Así que no se lo pierdan. Chequen la temática en la semana. Pues si ya conoces sobre Maestro Anime, prepárate bien. Todas esas horas de ver anime van a valer la pena. En el siguiente concurso, del segundo evento especial del noveno aniversario de Alianza Anime. Y pues hay que despedirse como gente decente. Ahí voy. Chikai, muchas gracias por estar en sintonía de Alianza Anime con DJ Aome. Nos escuchamos y leemos en la próxima emisión con Maestro Anime, segundo evento especial de esta celebración. Chikai, no me resta más que decir que escuchen, vean y vivan el anime. Un beso, sayonara. Nos despedimos con este tema musical. Cortesía de Sebastián Talero en la emisión pasada. Nos despedimos. Gracias. Hasta el próximo San Martín.